las cosas vanas. Quiero salir, con tu ayuda lo haré, llegaré hasta el fin. Dámela, Señor, te lo pido desde aquí. Señor, lo haré, hasta el fin yo llegaré, con tu ayuda yo me sostendré. Señor, dame fuerzas para no caer, te lo pido, quiero serte fiel. Las cosas vanas, quiero salir, con tu ayuda lo haré, llegaré hasta el fin. Dámela, Señor, te lo pido desde aquí. Señor, lo haré, hasta el fin. Sostendré. Señor, dame fuerzas para no caer, te lo pido, quiero serte fiel, quiero serte fiel. Quiero serte fiel.